vuelas. Sigue tus sueños hasta alcanzar las estrellas. Mira hacia frente y trata de sanar tu mente. Con cuidado al caminar y simplemente vete. Vete pero jamás regreses. Borra tus ojos de mi vista y mi recuerdo de tu mente. Y no dudes al hacerlo que me volveré un recuerdo instalado en tu inconsciente, tratando de no quererte. Vuela hasta el infinito tranquilamente, a un lugar donde no te pueda pensar mi mente. Y mi voz no se dibuje sobre la luz de tus ojos, ni mis besos puedan provocar a esos labios rojos. Cuando te vayas, por favor, llévate todo. Así recordaré que siempre he caminado solo. Serás un murmullo que una vez fue un tesoro, en donde la esperanza quedó hundida en el lodo. Que no se asuste nadie, que a nadie cause espanto. Que las rimas que escupo son solo un poco de llanto. Que llenan mis bolsillos y cobijan mis noches. Mientras más tu amor se aleja, menos son los reproches. Se van yendo, van desapareciendo en el viento junto a tu pelo. Recuerdos son borrados gracias a nuevos destellos. Maquillados de felicidad, que con un poco de magia dan tranquilidad. Por eso vuela tan alto como puedas. Y si alcanzas las estrellas, piensa que soy una de ellas. Mirando hacia frente, trata de sanar tu mente. Despacio al caminar, no lo pienses, solo vete. Nevermore, ¿por qué llegaste? Y en vez de responderme, solamente te callaste. Pero la llama que encendiste quema y arde. Y no quisiste enfrentarlo, simplemente escapaste. Pero amor, voy aprendiendo a callar. Como tú callas diariamente en cada paso al caminar. Porque empecé a morir cuando te dije no te vayas. Y nunca respondiste, me quedé sin palabras. Donde hay cenizas y brasas en las que hubo fuego, es el intento diariamente yo hacer un poco de viento. Pidiéndole al más alto que las encienda de nuevo. Y si tú pudiste volar, yo también poco a poco vuelo. La vida se me fue contemplándote. Y fui dejándote sola sin saber por qué. Muy tarde fue cuando mi mente pudo comprender. Solucionarlo, pero ya no lo logré. Se había perdido el sentido en esta relación. Y se quedaron de lado los detalles de tu amor. Poco a poco la costumbre nos atrapó, borrando los sentimientos que había en tu corazón. Quisimos volar tratando de lejos llegar. Alcanzar a las estrellas, abrirnos paso en el mar. Soñando demasiado perdimos la realidad. Poniendo muy temprano esa historia su final y se acabó. Se convirtió en cenizas y el viento se las llevó. Todo lo que logramos de repente se esfumó. Sin darme cuenta te convertiste en mi nevermore, nevermore, nevermore. No llegamos al final. Mi falta de atención o tal vez tu inseguridad. Inmadurez o distracción, tal vez fuerza de voluntad. No queriendo enderezarme, tú buscando libertad. Y todo el tiempo la adoraba, día y noche la cuidaba. Cuando besaba sus labios, su mirar se iluminaba. Era la mujer perfecta, la luz que me daba calma. Mi paz y mi conciencia, mi fuerza y resistencia. Por eso vuela tan alto como puedas. Sigue tus sueños hasta alcanzar las estrellas. Por eso vuela tan alto como puedas. No mires para atrás y simplemente vuela. Vuela tan alto como puedas.